casa, la hinchada deportiva que te admira, campeón de 5 jornadas victoriosas, valiente triunfador que orgullo inspira, el símbolo de azul de tu divisa, se siente y resplandece como el sol, cada vez que la cancha se electriza, al estallar de la victoria el gol. Rosario Central, portador de campeones, por Rosario Central, vibran los corazones, corazones rosarinos que te aclaman, y que en tus glorias te entusiasmo inflaman. Otro gol de Central, rubrica la victoria, y el hombre triunfal, reverdece su historia, esa historia jalonada de coraje, de hazaña sin par, la gloria eterna de Rosario Central. Honroso paladín es el deporte, atletas invencibles en la lid, impávidos lucháis sin que os importe, la talla del rival fuerte y viril, que nunca empalidezcan tus blasones, que siempre brille el símbolo triunfal. Arriba pues campeones de campeones, para gloria del fútbol nacional. Rosario Central, portador de campeones, por Rosario Central, vibran los corazones, corazones rosarinos que te aclaman, y que tus glorias te entusiasmo inflaman. Otra vez de Central, rubrica la victoria, y el aura triunfal, reverdece su historia, esa historia jalonada de coraje, de hazaña sin par, la gloria eterna de Rosario Central.